el sudor de nuestros abuelos. Antes de que vinieran las máquinas y tractores de las labores para el campo, casi todos tenían en sus casas unas mulas, machos y aperos, denetes, rusas, trillos y trillas para los animales. En verano llegaba la época de segar y después trillar. Trillar era la labor de separar el grano de la paja en una era, y para ello se necesita una trilla, que se componía de unas maderas muy grandes, planas y con chinas metidas en la misma madera, y tirando de la trilla las mulas o los machos. Después, para separarlos bien, se ablentaban con el aire que hacía, y el grano lo hacían un montón para luego recogerlo, para los animales que había en las casas, cerdos, gallinas, conejos, pavos, etc. Un año, cuando todo estaba ablentado y listo para llevarlo con sus carros a las cámaras de sus casas, vino una gran tormenta de esas fuertes de verano y arrastró algunos de los montones de grano. Pero la gente, que era más noble y menos egoísta, se ayudaban unos a otros a recogerlas como podían, con las manos, palas y escobas. Y así, una historia que vivieron casi todos los abuelos de nuestro pueblo. Arturo José Valiente Lerma.